y diente por diente. Estás escuchando New Cage, Subnation Radio, viviendo el quinto elemento. Seguimos en Nunca Radio. Eso fue Sansa Matanza, Raíces y Cicatrices, con un mensaje fuerte para toda esa gente del hip hop. Un saludo a toda esa gente que nos está escuchando, 9:40 AM, todos los lunes, 4 PM, hora Ecuador, desde online a todo el mundo. Ya saben, aquí estamos representando el hip hop de Ecuador, viviendo el quinto elemento, el conocimiento. ¿Sí o qué, Crista? Claro, y Sansa Matanza es uno de los grupos que en sus líricas habla de mucha conciencia que tenemos que tener al respecto. El hip hop hace eso. Esa es, ahí, apoyando el talento ecuatoriano, 100%. Ahora vamos a seguir con el programa y hoy vamos a leerles un poco de la declaración del padre del hip hop para un poco mantener el eslogan, ¿no? Viviendo el quinto elemento, que es la búsqueda del conocimiento. Este documento reconoce el hip hop como una cultura de paz y prosperidad internacional. La Declaración de la Paz del Hip Hop fue presentada a la Organización de Naciones Unidas el 16 de mayo del 2001. Fue firmada por varias organizaciones como el Templo del Hip Hop, Rhythms International, UNESCO y también por 300 activistas del hip hop, pioneros y delegados de las Naciones Unidas. También es una serie de principios que asesora a todos los hip hopas sobre cómo mantener el carácter pacífico de la hip hop cultura y originar paz mundial. De forma adicional, esta declaración pretende mostrar el hip hop como un fenómeno positivo que no tiene nada en común con la imagen negativa del hip hop, como algo que corrompe a los jóvenes y les incita a delinquir. KRS-One, Paul Master Fable, Afrika Bambaataa, RLMC, Daniels y Harry Allen fueron algunas de las personas que pusieron su parte al crear la declaración que sane rupturas en la sociedad, se dirija hacia los intereses legítimos de la humanidad y anteponga la causa de la paz. Es decir, este documento fue un documento originado por la gente de la hip hop cultura y entregada a la Organización Nacional, a la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, les voy a leer un poco el primer principio que dice: hip hop es un término que describe nuestra conciencia colectiva e independiente, siempre creciendo. Es comúnmente expresada a través de los elementos tales como el breaking, emceeing, graffiti, DJing, beatboxing, moda de calle, lenguaje de calle, sabiduría de calle y emprendimiento. Donde y cuando sea que estos y futuros elementos y expresiones de la hip hop cultura se manifiesten, esta declaración de la paz del hip hop hará ver el uso e interpretación de tales elementos, expresiones y estilo de vida. Así que les invito a todos a chequear la declaración de la paz, que está en cualquier link de Google. Pueden buscar declaración de la paz del hip hop y les va a salir en español y en inglés. Entonces chequen. Y ahora nos vamos con la siguiente canción, que es Distrito Q, representando al sur de Quito. Un saludo para toda esa gente. Y vamos, DJ, con la siguiente canción. Chequéalo, Nunca y Radio. Estamos siendo controlados con engaños y mentiras. La única manera es vigilando nuestras vidas, haciéndonos adictos a la web todos los días. Pues las redes sociales fueron creadas por la CIA. Ya somos esclavos de periódicos y noticias, creyendo los informes de esos falsos periodistas. ¿Cuál servir y proteger a la ciudadanía si la corrupción más grande está en la policía? Estoy harto de la televisión mentirosa. Esas estupideces llamadas prensa rosa convierten a la gente en ociosa y chismosa. Hay problemas reales por resolver que esas cosas. Nos están negando la educación, atontándonos con la televisión. Su intención es controlar toda nación, y la única manera de lograr todo esto es con represión. Nos están negando la educación, atontándonos con la televisión. Su intención es controlar toda nación, y la única manera de lograr todo esto es con represión. De todo esto la tienen nuestros gobiernos, porque ellos son los que crearon el infierno. En eso vivimos y es nuestro calvario eterno, condenados a vivir siempre con como siervos. Inventaron un negocio a base de ambición, a este negocio todos lo llaman religión. Nos hacen tontos creando una falsa devoción, ellos son los que no deberían tener perdón. Fuimos conquistados por la peor de las escorias, pero no han podido aún borrar nuestra memoria. Nuestra raíz indígena no española, América Latina defiende siempre su historia. Y esta es la verdad que ellos no quieren que sepamos. Los que nos controlan se llaman iluminados, las mismas serpientes que gobiernan los estados. Su reinado se termina por ese santa asustados. Nos están negando la educación, atontándonos con la televisión. Su intención es controlar toda nación, y la única manera de lograr todo esto es con represión. donde están negando la educación, atontándonos con la televisión. Su intención es controlar toda nación, y la única manera de lograr todo esto es con represión. Y ahora que ya tienen el control de nuestra mente, convierten en corrupto y sucio hasta el más decente. Se encargan de callarte si piensas diferente, se enferma la forma en la que desaparecen gente. Siempre somos parte de algún experimento, la gripe porcina y aviar fueron todas inventos. Se hicieron millonarios a costa de tantos muertos. Este es el comienzo del final de los tiempos. Nos están negando la educación, atontándonos con la televisión. Su intención es controlar toda nación, y la única manera de lograr todo esto es con represión. Nos están negando la educación, atontándonos con la televisión. Su intención es controlar toda nación, y la única manera de lograr todo esto es con represión. Crazy Dread Selecta, acá en Nuke Radio. Paz y respeto, hermanos y hermanas de la cultura hip hop. Seguimos acá, estábamos hablando de la declaración de la paz del hip hop con Krista. Krista. La declaración de paz del hip hop encamina a la cultura hacia la protección contra la violencia y establece asesoramiento y protección para la existencia y desarrollo de la comunidad internacional del hip hop. A través de los principios de esta declaración de la paz del hip hop, nosotros establecemos una fundación para la salud, el amor, la conciencia, la riqueza, la paz y prosperidad para nosotros mismos, nuestros hijos y los hijos de sus hijos, para siempre. Los hip hopas tendrán acceso al consejo de este documento, la declaración de paz del hip hop, como guía, advertencia y protección. Así es, gente, así que chequea la declaración de la paz del hip hop, que es el documento que nos busca rectificando la mala idea del hip hop. Siempre salud, amor, conciencia, riqueza, paz y prosperidad para toda mi gente. Ahora les voy a leer el segundo principio. Hip hop cultura respeta la dignidad e inviolabilidad de la vida, sin discriminación o prejuicio. Los hip hopas consideran a fondo el cuidado y el desarrollo de la vida ante y sobre la decisión individual de destruir o tratar de alterar su desarrollo natural. Hip hop respeta la vida. Así que los hip hopas ya saben, no promovemos muerte ni enfermedad, solo amor, conciencia, riqueza, paz y prosperidad. ¿Sí o qué, Krista? Sí, la debilidad no es... La no violencia no es debilidad, es fortaleza. Paz y prosperidad para toda mi gente. Ahora nos vamos con la siguiente canción. Esto es Langolier, ¿no? Rebelión, fomentando el hip hop ecuatoriano. Ya saben, aquí les ponemos la música, el mejor rap ecuatoriano. No porque la ley exija que tengamos contenido ecuatoriano, sino porque apoyamos 100% el hip hop, el talento de los MCs, DJs, B-boys y grafiteros de nuestro país. Así que respect. Y estamos con esto, Langolier Rebelión, chequéalo, sube el volumen. Sigo haciendo rap, lógica, sintiendo fobia. Enclaustra de mi rúbrica, yo súplica. Problemas en la república, la culpa es de un gobierno y se desubica. La única forma de vivir se van de aquí, país lícito en su inhóspita. Oyen a levíticos con túnicas, son calíbulas que no paran crónicas. Que enfermeza son canicular, educar de pueblo sin educación. Escolar normal nació, derechos perdió, no estudió, nada creció. Poco sonrió y desconoció, cogió el mal camino. Se alió a los asesinos, partidos políticos cretinos. Sin plata, sin paz, sin ser racista. Sin plata, sin paz, sin ser racista. A esta llena, sacar plaza llena. Matar, traga, que placar, quema. Guerrero de Enya, psicolampa, academia. Defiende tu etnia de blasfemia. Reseña histórica tu reina. Y hay más. Ecuador todo trata con paz. Sin plata, sin paz, sin ser racista. Y a ti pagan, así están a ver cómo acaba. Estos sucios apretan a ratas. Sin plata, Seguimos en Nunca Radio 940 AM, todos los lunes 4 PM. Estamos aquí con Crista representando el rap femenino. Crista, ¿qué tienes para decirnos? Estamos acá invitando a la Minga Hip Hop. Invitamos a todos, a toda la cultura a ser parte del proyecto de la primera escuela Hip Hop del Ecuador. Empezamos con la recuperación y adecuación del espacio, para lo que solicitamos todo tipo de donaciones o contribuciones para el área de limpieza, biblioteca, audiovisuales, todo lo que debe tener una escuela. Información y contactos, búscanos en Facebook, UZN Ecuador. O llámanos 098-426-7068 si quieres apoyar este proyecto de la Escuela Hip Hop. Estamos ahí con el espacio y abiertos a recibir propuestas y apoyo. Sí, ok, Crista, ¿qué piensas de la educación de Hip Hop aquí en el Ecuador? Creo que es un punto débil en el que necesitamos fortalecer para llegar a hacer lo que es el real Hip Hop. ¿Y qué piensas de la Declaración de la Paz y sus principios? La Declaración de la Paz creo que aclaró varios puntos a nivel mundial para todas las personas que tenían interrogantes sobre nuestra cultura y también esclarece y el camino que los hip hopas tenemos que seguir, el buen camino. Vamos a seguir entonces con la lectura de la Declaración de la Paz y vamos a leer y analizar el tercer principio. Hip Hop cultura respeta las leyes y acuerdos de su cultura, su país, sus instituciones y a quien quiera que tenga que ver con esta. El Hip Hop no incumple leyes y compromisos de forma irresponsable. Así que atención, writers, a todos los que están por ahí bombardeando. Está bien que bombardees el sistema, pero siempre tómalo como una estrategia, tómalo como... Como decía Lady Pin, es una estrategia militar salir a bombardear porque está rompiendo una ley. Así que ten cuidado y ya sabes, lee la Declaración de la Paz del Hip Hop. Nos vamos con la siguiente canción, Crista, ¿sí o qué? ¿Qué te parece el Hip Hop Ecuador? ¿Cuál es la siguiente canción? La siguiente canción que tenemos es de representando el Hip Hop ecuatoriano. Ya te voy a decir en un instante. Seguimos Nunca Radio todos los lunes 4 p.m. 9:40 a.m. o sintonízanos también online en la página de radio de la Casa de la Cultura. Nos vamos con el Nao de Mugre Sur. Hay un saludo a toda mi gente que está encarcelada por un error o por la falta de oportunidades. Aquí los estamos esperando para seguir y disfrutar de nuestras libertades. Vamos con Disfraz y el Nao, Mugre Sur en la casa. Respect. Original Hip Hop. Para todos esos caneros de Pro Testa. Los malos de la película son siempre los mismos del color de la miseria. La crónica roja nos enseña que no son de buena familia. La gente bien no mata, no roba, no fuma, no trafican en las esquinas. Aprenden cómo optar en Harvard y se dedican a la política, porque es más rentable robar por postales que una cadena en la calle. Y más fácil exiliarse que estar robando habeas corpus para que te saquen. La gente bien sigue en cana, cuenta con TV cable, celular, computadora, buena cama. Para la lagartera, el sancho en una camiseta, funda de plástico, cualquier pelota cortada. Palo viene y va, a cargo del batracio caporal, penal, García Moreno, indio, mestizo, rasero, conocido, cumpliendo el décimo año. Recogieron de pato, peces pesados, sin bandera, duerme acurrucado hoy, en un rincón, bajo la nube impune del bazuco, marihuana, cocaína. Las rejas no deben callar la verdad de este negocio solapado por guías y policías de flexible moral. No más bandeja de plata para los aniñados, no más exclusión para los chiros, no más burocracia para los juicios, no más jueces comprados, no más jueces vendidos, no más. En las cárceles del mundo existen humanos viviendo en estado inhumano. Ah, ¿y cómo les vamos a explicar a los hijos de las rejas criados por reclusas que viven entre vocaciones adultas que lo único que tienen son sus chancletas y el ser humilde? El resto tienen que ganarse a como pinte, porque la rehabilitación a nadie le incumbe. ¿Cómo les explicamos que cometer un error es humano, pero solo pagamos piso los pobres cojudos que no tenemos piso para un abogado que pague coimas en un juzgado y se agita el caso? Se supone que los panópticos, penal, CDP, virgilio, bases de mujeres, son centros de rehabilitación. ¿O acaso los presos no son pueblos, señor presidente de turno? Más bandeja de plata para los ricos, no más exclusión para los chiros, no más burocracia para los juicios, no más jueces comprados, no más jueces vendidos. En las cárceles del mundo existen humanos viviendo en estado inhumano. Por un trato digno, por un juicio justo, por la despenalización de la mínima cantidad de droga, y hacemos un llamado

cuarto principio de la Declaración de la Paz que seguíamos leyendo. Hip Hop es un término que describe nuestra conciencia colectiva independiente como una forma consciente de vida. Reconocemos nuestra influencia en la sociedad, especialmente en los niños, y siempre mantendremos ambos, bienestar y derechos en mente. Hip Hop cultura fomenta la feminidad, masculinidad, hermandad, infancia y familia. Somos conscientes de no traer ninguna falta de respeto intencionada que ponga en peligro la dignidad y reputación de nuestros hijos mayores y ancestros. La conexión con la ancestralidad, eso es hip hop. Les recuerdo, el intro que escuchamos al iniciar el programa es una mezcla de flautas y batería hip y batería rap que es hecha por los Ning, ¿no? Y todas las canciones que hemos estado escuchando también tienen una relación también con muchos temas y críticas sociales, ¿no? Entonces ahora nos vamos con la siguiente canción de Mugre Sur otra vez, aprovechando que estamos con todo esto de la religión y el Papa, chequea una canción de Mugre Sur. ¿Cómo se Dios llama? Sirve para todo. Dios sirve para todo, no lo digo yo ni el catecismo, es frase comercial, sabiduría mismo. Si le toco las palabras queda más claro el sentido. Este eslogan quiere decir a Dios le hacen servir para todo. La fórmula mágica de los ociosos y la confesión sincera de los poderosos. El que arriesga su dinero comprando la lotería invoca a Dios para que le caiga el gordo. Inclusive ofrecen un porcentaje para obras piadosas. La prole empujada por la madre para que no pierda su empleo el papito. Y la chamacoca que extravió no sé dónde recurre a Dios para que nadie se entere. Y la que reincidió para no quedarse preñe. En la mesa de los ricos se le da gracias a Dios, pero poco interesa la cuenta bancaria del Señor. Se engorda con negocios turbios, más extraño todavía en la mesa de los pobres se reza la misma oración. Dios sirve para todo. Dios sirve para todo. Dios sirve para todo. Entrar en combate, los milicos invocan al Dios de los ejércitos. Los soldados se reconfortan con la frase, Dios está aquí con nosotros. Pero me pregunto, ¿y quién está con los otros? ¿Cuál usó a Dios para mimar a la tripulación del bombardero que soltó el terrorífico artefacto atómico? En Hiroshima, 100.000 japoneses no pudieron... Nunca y Radio, seguimos aquí. Eso fue Dios sirve para todos de Mugre Sur, ahí representando el Hip Hop Ecuador. Ya sabes, todos los lunes, 4 p.m., 9:40 a.m. Eso ha sido todo por hoy, los esperamos los otros lunes. ¿Sí o qué, Crista? Sí, un saludo a todas las mujeres que hacen hip hop. Seguimos paradas. Vamos ahí, nos despedimos con Wise Intelligent, un poquito de hip hop classic. Peace. Estás escuchando New Kate, Sublimation Radio, viviendo el quinto elemento.